Autofoto, programa 39, miércoles 15 de junio de 2016. Ya sabéis que en Autofoto nos gusta presentaros discos de artistas asturianos y hoy vamos con otro de esos discos. Vamos a escuchar El guaje metido dentro de un oricio, disco de César Maltrago y Los Atractores Extraños, y además de escuchar el disco, pues charlaremos con ellos y les escucharemos también a tocar alguno de sus temas en directo. Eduardo, ya, bueno, os trae un montón de propuestas para pasando el puerto de este mes, a ver si nos da tiempo de contarlas todas, y como siempre, pues terminaremos con la agenda contándote un festival de rock. Y para no enrollarme más, pasamos directamente a la acción. Vamos a escuchar Pelarena, primera pista del disco de César Maltrago y Los Atractores Extraños. Y de pleno estreno, los niños trastean ayuna, van sin gana a pela arena. Nunca antes a la mar canta ya esta pena. Que manca los dedos, que manca los dedos, manca los dedos. Teu de veneno, deixa el camino abierto. Unos marchen con ruido, otros de desprecio. Los niños trastean ayuda, van sin gana pela arena. Cantes a la mar, canta ya esta pena. Que manca los dedos, manca los dedos. Que manca los dedos, manca los dedos. Pelarena es la pista número uno del disco El guaje metido dentro de un oricio, de César Maltrago y Los Atractores Extraños. Tenemos en Autofoto a la banda César Tamargo, Carlos García, Francisco Vidal, Javi Pinacho. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, gracias por estar en Autofoto. Repartiros un poco los instrumentos, porque veo aquí guitarras, banjos, quién toca cada cosa. A ver, presentaros un poco. Pues Carlos García va a estar al banjo y a la guitarra, yo a la guitarra y a la voz, y Fran, bueno, va a hablar un poquitín. Teníamos pretendido que Fran tocase un poco la melódica, pero no, No tuvimos suficiente tiempo, pero bueno. Vale, bueno, pues nada, luego improvisamos sobre la marcha. Toca normalmente el teclado. Vale. O por razones obvias no lo he traído. Sí, vamos, tenéis que ver cómo está el estudio de Radio Craso y de lleno. Bueno, la primera pregunta es fácil, porque el título del disco, El guaje metido dentro de un oricio, esto tiene una historia detrás, seguro. Ese título, a ver de dónde salió, contadnos. Es un nombre puramente comercial. Fácil de recordar. Sí, la verdad que sí. Fácil de vender, no. Muy, muy foriado también. Pues, nada, que... Nada, fue un poco una coña que tenía con Javo, un colega en común, que se dedica a la performance y a la poesía. Javo de la Munster. Javo de la Munster. Estuvo por aquí de invitado ya hace recientemente con Diego Reyes. Sí. Yo era el sujeto con el cual se rieron mucho grabándome. Vale. Que habló bien. Sí, que sí, sí, hablo, vale, vale. Momento. Sí, hablaron, sí. Y eso, entonces la historia del título. Pues nada, eso, decían, como yo era un poco así, bastante tímido, hablaba mucho menos de guaje. Ahora, por desgracia, hablo más. Y entonces, nada, cuando hablaba bastante picando y tal. Entonces me decía que parecía un... Javo decía al otro, en plan por detrás y tal, en broma, parece un guaje metido dentro de un oricio. Entonces, como lo grabamos en la Muster y en Ratapocha, pues nada, para hacer un homenaje también. Y bueno, porque no me gustaba a mí... Por un poco, cuanto más anticomercial el título, mejor, yo considero, ya que es autoeditado. No, además, a ver, original sí que es, eso está claro. Y el origen de la banda, porque, a ver, si se llama César Maltrago y los atractores extraños, me imagino que la montaste tú, pero bueno, sí. ¿Os conocíais de antes? Tengo un poco reminiscencias de esto, de sí. Nick Cave and the Bad Seeds, claro. O, no sé, Nacho Vegas y las esferas invisibles, sí. O, no sé, ¿quién más ahora? Xabel Vegas y las uvas de la ira, un poco por ahí el asunto. Veníais todos de otros proyectos, digamos, y os juntasteis... Sí, empezamos a grabarlo a raíz de la primera canción de Pelarena, que bueno, lo que era un homenaje a mi abuela, ¿no? Porque está en asturiano y con las palabras que utilizaba ella normalmente en asturiano. Y no teníamos planteado grabar ningún disco ni nada, sino que fue un poco por inercia, ¿no? Y nada, me ayudó Carlos, ese día vino Carlos y Sergio Fernández Galán, que era el anterior percusionista. Y nada, fue él el que le puso los atractores extraños, precisamente, porque estaba haciendo una tesis de filosofía que lo relacionaba un poco con lo de la teoría del caos y todo esto. Y consideramos que, bueno, era un nombre bastante curioso, porque Carlos le quería poner los buscadores de oro. Era un nombre más comercial todavía. lo de los atractores extraños. La verdad es que sí, tuvimos bastante... Lo del tema de los nombres siempre es un poquitín complicado. O sea, yo... En todas las formaciones que vengo teniendo, casi el nombre es lo último. Es decir, primero montábamos un repertorio que llevaba un montón de trabajo y al final lo que es ponerle el nombre siempre es lo más complicado. Porque sí, para mí. Lo más sí. complicado y al final lo más intrascendente, porque te llames como te llames, bueno, al final... Al fin y al cabo va a ser esa música en concreto. Eso, ¿no? Sí, la cosa es cuando te contratas para un bolo y de repente tienes que pensar corriendo un nombre. Yeah, pues no sé cómo nos llamamos. Igual, no sé. Claro, ese es el rollo. ¿Y qué estilo podemos decir que para el que no conozca a los atractores extraños? Yo actualmente tenemos una coña, Fran y yo, en plan que hacemos psicotetricismo folk decadentista. Eso lo vi en la página de Facebook y iba a preguntaros qué demonios era eso. Y nada, y es un poco como hay que buscar una etiqueta a todo y el dark folk, que es un poco donde nos encasillaron también un poquitín. No me gusta porque el neofolk y todo eso tiene como esa relación con corrientes políticas, algunos grupos, otros no, sí. Pero que bueno, que tienen eso, un poco tirando a la reivindicación nacionalsocialista, eurocentrista, mística, esta chunga, ¿no? Y el dark folk tampoco creo que seamos eso, entonces yo creo que queda mejor psicotetricismo folk, decadentista. Más que nada porque cuando la gente lo escucha no tiene ni puñetera idea de lo que claro. es y se espera cualquier cosa, ¿no? Y, no sabes y muy siempre bien puedes que... responderle, claro. Siempre puedes sorprenderle cuando Fran, vas con esas. Fran, digamos que le pone los tintes jazz también, o sea, yo estoy rodeado de músicos de jazz. Uh-huh. Carlos... Bueno, Javi, buena compañía. Javi esa. Es más bien del progresivo, que Javi lo tenemos ahí castigado. Pues Javi, que vaya entrando, porque vamos a hacer una demostración práctica. Digo, para el que no sepa lo que es el psicotetricismo este que nos decíais, que tocamos algo en directo. Venga, que cierto, vais a. Javi toca. Se me olvidó sí. antes nombrarlo. Javi Pinacho está al bajo. Y bueno, algunas veces me acompañé en algunos coros y tal. Uh-huh. Y nada, ¿tocamos una entonces? Sí, venga, que presentándonos un poco el tema, ¿qué vais a hacer? Canto de Redención, por ejemplo. Pues a ver, pues vamos a hacer un tema que se llama Canto de Redención, que está como pista fantasma por ahí. Ah, vale. A ver, le vamos a meter en otra instrumentación. A ver qué tal sale, esperemos que salga bien. Pues cuando queráis, seguro que sí. Pero bueno, a ti. maratón. Eso es el psicotetricismo. Es un ejemplo del psicotetricismo, ¿no? No me estaba monitoreando los cascos, no me estaba escuchando nada. No sé ya, si, sí, si afine demasiado en algunas cosas. A veces cosas. Falla, pero bueno, no tenía sonó nada mal. Tenía que haber dejado una al aire libre. Bueno, a ver, aquí estáis cuatro, pero en el disco hay un montón de colaboraciones, ¿no? Tenéis gente esa canción ahí en concreto. Hay una especie de serrucho vocal que hizo Rodri, el de Fidrigo. Ah, sí. Que no teníamos serrucho y él lo hizo con un afinador y la voz, ¿no? Imitándolo, y luego lo pasamos un poco por filtros. Luego está Diego Reyes cantando, metiendo unos agudos ahí en los estribillos. Está Javi Pinacho también al bajo. Uh-huh. Es una canción que va como fluctuando en el tempo. Es ahí un poco Velvet Underground. Tiene ahí como una pared de sonido, de ruidista ahí, uh-huh, al principio, sí. Que poco a poco... No hay, sé, un perro, una radial también. No, eso es en Triste Serenata, la radial. Es verdad, está Trotsky. Hay un perrín también, yo, verdad. Todo eso es lo que llamáis bricomanía vocal. Sí, exactamente. Esas cosas, ¿no? Hostia. El estilo es más complicado que el nombre todavía. Bueno, además de Rodrigo está Fion también, la otra parte de Fidrigo, sí, también Fion colabora canta en solo, disco. Canta en Triste Serenata, en solo... Y hace algunos shakers por ahí, uh-huh, y más, yo creo que Fion fue solo vocal, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Sí, vocal y percusión también. Ah, metió algo de percusión también. Uh-huh. Y Gibor Barrena, uh-huh, se mete en un riega ahí, que es canción de canciones. Y bueno, está Ana Lamela en solo también, que canta los estribillos y le da un toque así bastante guapo. Luego, ¿qué tenemos? A Javo Muster también, que tenemos ahí en contrabajos, radiales, de todo un poco, experimentación varia. Pablo también, Pablo Destruction. Y Pablo Destruction, ahí. Sí, también colabora. A ver, ¿el disco tiene 6 pistas o 7 pistas? ¿Qué es esto de la pista fantasma? Contadnos. La pista fantasma se ocurrió un poco ahí, escuchando el disco del Coco, bueno, la Sónica el Reptil, y vi que tenía una pista fantasma y me pareció... No sé, me pareció interesante. Es como que te obliga a... O sea, como ahora no todo va por digital y todo, uh-huh, esto, pues la gente no tiende a tener un disco y escucharlo entero. Y entonces es como que pretendía conceptualizar el disco. Es decir, uh-huh, o lo escuchas entero o... Bueno, sí, escuchas canciones, sí, también separadas. Pero bueno, que pretendía que fuese eso, con... Que todo fuese una totalidad. Sí, incitar un poco a tener el soporte físico, digamos. Que, claro, que no yo es... lo quería sacar en vinilo, pero no pudo ser en esta ocasión. A ver si el siguiente puede ser. Eso sería muy guapo. Me imagino que es mucho más caro, ¿no? Sacar en vinilo. Sí, claro, y además es que nadie te asegura que vayas a vender esas copias. Claro, eso además. Además que ahora se está poniendo un poco más de moda. Incluso el casete está saliendo. Sí. Pero bueno... ¿Qué tal fue la grabación? Te decías antes que fue en Ratapocha. Ya que Diego y Javo estuvieron aquí hace tiempo, ahora podéis rajar vosotros. ¿Qué tal fue la grabación con ellos? Bueno, pues Diego estuvo ahí de técnico sonido, de producción, acabó hasta los huevos de nosotros. Pero, más concretamente de mí, no, se lo pasó de puta madre. Y de hecho, bueno, hasta sale cantando y toca en varias, claro. En Triste Serenata, la batería y Edel. Y nada, Javo también, se metió en la producción, o sea, una vez que tenía algo Diego y tal, lo poníamos en conjunto, lo poníamos ahí en la Muster, uh-huh, y tal, y hablábamos sobre ello, que podíamos quitar allí, que meter, así, y nada, pues no sé, la producción, hay canciones que ahora mismo cambiaría y tal, de hecho, me plantearía volver a grabar algunas con otros tintes, porque ahora lo que estamos haciendo, uh-huh, ahora actualmente tenemos una formación que son los Atractores César Matrago y los Atractores Extraños, que estaría Fran, Javi y Ike Wall a la batería, la chica de Germanos. Sí. Y eso sería César Matrago y los Atractores Extraños. Y estoy haciendo también Stasin Valium, que es como el formato acústico, pero bueno, vamos a utilizar diferentes canciones también. Vamos, uh-huh, a hacer diferentes canciones en las diferentes bandas. El Stas in Valium tiene su gracia. Nos surgió un día de borrachera con una amiga ahí en... Qué raro. Sí, en el Bola 8 y tal, ahí estábamos de coña. Sí. Y no sé qué le estaba hablando de la Stasi. Sí. Y dice, ah, sí, Stas in Valium, y nada, la típica pijada. O sea, que lo que estamos escuchando hoy es una mezcla casi entre todos los grupos. Sí, porque Javi, por ejemplo, no ensayamos con Carlos por temas de tiempo y tal, claro. Porque Carlos está currando y tal, y él también, y justamente ensayamos por las mañanas. Uh-huh. O sea, que él lo metió así un poco... No, como no cambia muchísimo la estructura y tal, claro. Pues no. Como yo no podía ir a los ensayos, pues le cambiamos el nombre, seguimos haciendo claro. Los mismos temas. Vale. Pero la idea principal es... retomar un poco la base que habíamos tenido en el disco, en el guaje metido dentro de un oricio, pero sobre todo fusionarlo un poco más con músicas de, no sé, yo me paso el día, en mi caso, sacando temas de jazz europeo, de bossa nova, entonces sobre todo intentar darle una vuelta de tuerca e intentar hacer una cara B. Del disco principal. Sí, surgió a raíz un poco de eso, de que para el siguiente disco quisiera hacer dos grabaciones paralelas. Que eso, que funcionase como cara B. Actualmente no existen caras B, pero bueno. O sea, hacer dos grabaciones, digamos, con versiones distintas de... Sí, de como hecho, versiones quería, a vosotros mismos. Quería meter... No, tengo la duda de si sacarlo en el mismo formato o sea, dentro del mismo... De la misma caja de CDs o hacerlo en dos CDs separados. Uh-huh. Uno pegado al otro, en Cartoon Craft o algo así, no sé. Todavía no lo tenemos claro. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué os parece? ¿Qué ¿De tocar? Sí. Vale. ¿Solo? Ahí vosotros no, decidís. Solo mejor... Es que cambia la estructura en esto. Estamos oyendo los entresijos de la preparación de los temas, presentándonos un poco aquí, lo que vais a hacer. Aquí la original no entramos con... Claro. A ver. Triunfar. Recuerdo una leve caricia, la atrapo, la dejo marchar. Solo en mitad de la vía, soy hierro, me dejo oxidar. Tengo en mi pecho una esquirla, un lento y cruel sangrar. Solo en mitad de la vía, bebo y me dejo olvidar, rezando una elegía, vierto sangre al orar. Me duele el alma, me echo a temblar, me tumbo en el suelo, me dejo arrastrar. No existe un cielo que sepa andar en este duelo que sabe arañar. Me ciega el sueño, no quiero pensar. Exprimo el zumo, me dejo endulzar. No existe un mundo que pueda aparcar este cariño, sabe olvidar. La noche me enviste a matar. Llevo prendido una estima que es un severo penar. Solo en mitad de la vida el tiempo no supo curar esta triste avaricia que es tan solo añorar. Solo al final de la vida nos presta el recuerdo su altar, una corona de espinas, un gesto de triste mirar. Me duele el alma, me echo a temblar, me tumbo en el suelo, me dejo arrastrar. No existe un cielo que sepa andar en este duelo que sabe arañar. Me ciega el sueño, no quiero pensar. Exprimo el zumo, me dejo endulzar. No existe un mundo que pueda abarcar. Este cariño no sabe olvidar. En esta cantaría mejor porque dejé aquí el... Te oías mejor, ¿no? No sé, la otra sí metí ahí unos... Solo, acabáis de escuchar Solo, otro de los temas del disco de César Tamargo y los Atractores Extraños. Perdón, César Maltrago, que es el nombre artístico. El seudónimo aquí de... El disco está en formato digital en Spotify, en Bandcamp... Sí, ahora recientemente lo subimos a Spotify, solo hay que buscar César Maltrago. Está en Bandcamp también. Sí. ¿Y físicamente? Y nada, en formato físico en Paradiso. ¿Cómo no? En La Vida Alegre. Uh-huh. Y la Compact Disc, que está en la Plaza de San Miguel también. Sí, la tienda de discos debe ser de las pocas que aguanta tienda de solo discos. Y en La Buena Letra discos. Tengo pretendido también llevarlo. Uh-huh. Y Librería de Bolsillo también tengo ganas de llevarlo también por ahí. Vale. El disco es de 2015. Ya me adelantabas antes que igual estáis pensando ya en otro y tal. Sí. ¿Y algún videoclip o algo de este disco tenéis pensado sacar o ya sacasteis? Este disco, a ver, hice yo unos vídeos, pero a ver, no son de gran calidad, o sea, no son un poco así caseros, ¿no? Porque bueno, lo hice yo todo, ¿sabes? De hecho, hay un video collage que está en YouTube que hice con Triste Serenata, que a veces digo yo, uff, no sé si borrarlo, si dejarlo aquí y tal, porque salgo yo frente a un espejo dándome de leches contra el espejo y tal. Y se ha mezclado con películas varias de antiguas. Triste Serenata la escucharemos luego para cerrar el programa. Otro de los proyectos de la banda, o de un cachito de la banda, no lo sé muy bien, fue colaborar con Ana Lamela en Varesías. ¿Esto cómo fue? ¿Fuisteis todos? ¿Fuiste tú? Fuimos con la formación de Stars in Valium. Ah, vale, eso era. No sé si nos presentamos así ese mismo día. Bueno, la verdad es que es una cosa que la estamos trabajando todavía. Sí. Así que podemos tomarlo como parte de los Atractores Extraños. Bueno, momento, pero sí, fuimos con eso. Sí. Nada, pretendemos grabar un vídeo en cuanto antes con Eduardo Yagüe, que anda por aquí. Sí, está por aquí, colaborador habitual del programa. Sí. Y nada, pero bueno, eso es, me gustaría que fuese eso para el siguiente disco. Uh-huh, vale. Que depende de Diego, de cuándo nos pongamos a grabar también. ¿Y lo de Varesías cómo fue? ¿Una colaboración puntual o vais a seguir? Bueno, Ana estuvo por aquí en el programa 18 ya, hace como... Ah, sí, estuvo aquí. No, sí, estuvo hace 21 programas ya, madre mía. Estuvo presentándonos el proyecto, entre otras cosas, porque era justo antes de estrenar Varesías. ¿Eso fue colaboración puntual o vais a seguir apareciendo por ahí? No, pero nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. Vamos a tocar el 1 de julio en el Green Dog. Pero voy a tocar con la formación de Atractores Extraños. Ir acompañado de Fran, de San Francisco y de Javi Pinacho. Y bueno, Ike. Vale. Green Dog es lo que era el DAM, para el que no se ubique. Sí, porque la gente también, eso. Claro. Sí, cerca de San Agustín tampoco. Eso. Claro, sí, cerca del centro comercial de San Agustín, lo que era el DAM, ahora se llama Green Dog. Abrió hace poco en plan puff inglés, algo así, una cosa. Sí, cambió un poco la estética. Vale, pues si os parece, cerramos con otra. Venga, ¿qué tocáis? Sí, en esta sí que se puede venir Javi, Javi, vente para acá. Es que en la anterior cambiamos un poco la estructura y entonces era para que no haya ningún tipo de... Después de dejar de cantar dos ruedinas y... Vale. Estamos pasando mucho calor en el estudio, por eso hay gente que entra y sale del estudio, porque estamos todos aquí metidos deshidratados. Venga, no queráis. No, por los nervios cambiar la letra ni nada, pero bueno. 1, 2, 3. Los mares, rancia la leche de las ures, ardan los soles, grábense los despertares, afílense las proles, tatúense bien en las verdades, estirpes precoces, delirios prenatales. Thank you. los siervos, los serviles, el látigo y las coces, el esclavo y los señores, famélicos y ladrones, infinitos en sus fuertes barricadas y colisiones. Los ceros serán revoluciones, los ceros serán revoluciones, los ceros serán revoluciones. Y tú callado, sin saber dónde mirar, y tú ahí sentado en la puerta de algún bar, y tú esperando la manera con la que olvidar, y ellos gozando al verte al fin desertar, y ellos probando luz de gas con que empoderar. Y tú callado, sin saber dónde mirar, y tú ahí sentado en la puerta de algún bar, y tú esperando la manera con la que olvidar, y ellos gozando al verte al fin desertar, y ellos probando luz de gas con que empoderar. Los ceros serán revoluciones, los ceros serán revoluciones, los ceros serán revoluciones, los ceros serán revoluciones. Menos mal que no me confundí la letra, porque esta siempre la tenemos reciente. ¿Qué pasa? Que era nueva esta, ¿no? Y esta ya es nueva totalmente. Encima con primicia y con estreno. César Maltrago y los atractores extraños en Autofoto. Para terminar, contadnos redes sociales donde se os puede seguir. Bueno, pues, prácticamente tengo un Twitter abierto, pero actualmente no lo manejo mucho. En el Facebook, buscar, vale. Nos prestan los me gusta, que lo sepáis. Ahí, ahí. Pues César Maltrago y los atractores extraños en Facebook y... Uh-huh. Y nada, y suelo colgar los conciertos y todo en general. Pues ahí podéis seguir toda la actualidad. Sí, sí. Es verdad, vamos a... Dentro de poco habrá una sorpresilla que será una... Bueno, lo adelanto ya. De hecho ya está puesto como teaser en la página. Es un homenaje a Carlos Desastre de 713 Agua Amor, uh-huh. que hacemos junto a Pablo en Destruction, Javo, Pablo Elías, que toca en la bande, Carlos García, o sea, es un... No nos llama, nos llamaremos Pablo en Destruction y la Muster Tribu. Otro nombre más. Otro nombre más, sí, sí, sí. Y dentro de poco quizás haremos una de Corcovado también. Vale, parece. Pues con esa primicia nos quedamos. ¿Por qué los músicos que vienen a Autofoto siempre nos dan primicias? Me encanta. Bien, Carlos García, César Tamargo, Francisco Vidal, Javi Pinacho, muchísimas gracias por venir. Gracias por presentarnos el proyecto y hasta otra. Gracias a vosotros. Recuerda, el 1 de julio los tienes en The Green Dog si quieres escucharlos algo más y verlos en directo. Mientras tanto, nos quedamos con otra canción de las del disco, Diálogo de Besugos. En el norte, entre neblina y monte, con una herida escrita en su rostro de la tierra y el hollín de millones de guerras. Creciste tú, creciste tú, y anda, vuelve, mira al cielo, no entre albores, como la primera vez. Observa al crepúsculo, tiene la faz de alguna intención y anda a 20. Muere en mis brazos, sabes que soy las raíces de tu cuerpo. Guardo los arrumacos en el rincón. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hace algo más de una semana estuvo por aquí Moonshine Wagon en directo, y siempre coincide que cuando está Moonshine Wagon por Gijón está Eduardo en Madrid y no se entera de nada. Y de hecho ahora tampoco se está enterando de nada porque anda el hombre cambiando cascos a ver si ahora me oye. ¿Ahora sí me oyes o tampoco? Pero vamos mal. ¿Hola? Sí, sí, yo sí te oigo. No des golpes. Espera, vamos a poner un poco más de música. Decía yo que hace algo más de una semana estuvo Moonshine Wagon por aquí, y siempre que está por aquí tú estás en Madrid. Coincidió dos veces seguidas, así que no los puedes ver en directo. Bueno. Muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal? Hola, hola. Perdón por el escándalo que he montado. No, no es culpa tuya. El día que no tengamos problemas técnicos en autofoto, no sé, dejamos de hacer autofotos. Me gusta empezar mi sección así, haciendo una performance. Claro, claro. Es lo que tiene el artisteo. Bueno, vamos al grano, que hoy tienes un montón de propuestas, así que empieza por donde quieras. A ver si me da tiempo de decir todo. Sí. Traigo dos exposiciones de fotografía. La primera es de Bruce Davidson, está hasta el 28 de agosto en la Fundación MAFRE de Barcelona. La muestra incluye 190 imágenes y recoge por primera vez en España la obra de Bruce Davidson, que que documentó durante 5 años los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Convivió durante otros 2 con los vecinos del Hispanic Harlem neoyorquino, cuando ni siquiera la policía se atrevía a entrar allí, y que amansó con su cámara a las fieras de las bandas de adolescentes en el Brooklyn de los años 60. Las series que se muestran en la exposición nos desvelan la mirada humanista de Bruce Davidson. Las personas son el centro de su fotografía y el artista nos presenta diversas realidades en distintos países. Las tensiones sociales en Inglaterra, los mineros de Gales o la dureza de la vida en Harlem son algunos de sus temas. Su obra es el reflejo de un compromiso ético ante las duras realidades de entornos precarios y vulnerables en los que desenvuelve la existencia cotidiana de las personas fotografiadas. Bruce Davidson estudió filosofía, pintura y fotografía en Yale y trabajó por encargo para revistas como Vogue o Life para poder financiarse sus propios proyectos. La edad, ahora tiene 82 años, le impide aventurarse como antes, pero sigue trabajando. Le basta perderse en su vecindario de Nueva York. Sobre las nuevas tecnologías, no discute. Dice, mi mujer y yo somos la única pareja que conozco que no tiene iPhone. Vivo apegado a un mundo que ya no existe. Aparte de ser una propuesta de Pasando el Puerto, puede ser una propuesta también desde casa, porque en exposiciones.fundacionmafre.org puedes ver las fotos, no sé si todas o parte de ellas. Hay una visita virtual muy interesante, que bueno, al final lo que hace es meterte en ganas de ir a verla en persona. Y tenemos más fotografía después. Otra fotografía que me parece muy interesante, Carlos Saura, España, años 50, está alta hasta el 31 de julio en la cárcel de Segovia, centro de creación. Y Segovia es por primera vez una de las sedes oficiales de Foto España, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que este año cumple su 19ª edición. Y se estrena con esta exposición de fotografías tomadas por Carlos Saura en los años 50, dentro de la sección oficial del festival. Quizás, bueno, Carlos Saura todo el mundo lo conoce por ser director de cine, quizás. Supongo que sí. No todo el mundo, pero es un director de cine muy importante. Y quizás menos conocido como fotógrafo de la España de los 50. Este año Foto España se centra en la fotografía europea y muestra a través de 94 exposiciones y otras actividades las confluencias y contraposiciones del medio fotográfico en nuestro continente. En este contexto se programa Carlos Saura, España, años 50, que muestra 92 imágenes de las series Pueblos y Gentes de España, Castilla-La Mancha y en especial la ciudad de Cuenca, o la matanza del cerdo de Cañete, las novilladas en la Zarzuela, la ciudad de Sanabria, la ciudad de Madrid, sus salas de baile y sus gentes, las fiestas de Valencia, el Mediterráneo y Andalucía son los escenarios que recorrerá la muestra. Por un lado, una España pobre y gris, pero por otro, una España que exterioriza su alegría en sus costumbres, es elegante en su sencillez y muy digna. La exposición, como he dicho, se podrá ver en las galerías de la cárcel hasta el 31 de julio, en horario de miércoles a domingo, de 12 a 2 y de 6 a 9, con entrada libre. Toda la información está en lacarceldesegovia.com. Además, es una exposición que, como tú decías, está hasta el 31 de julio, pero se inauguró el 7 de junio con una charla del propio Saura ahí en la cárcel de Segovia. Eso es. Y nos vamos con teatro ahora. Bueno, no nos vamos, quiero decir, que no es que sea lo último. Seguimos con teatro. Me da tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Tú dale. He traído una obra de teatro, un clásico contemporáneo, El tiempo y los Conway, de J.B. Priestley, los lunes y martes de junio y julio en la Pensión de las Pulgas en Madrid. ¿La realidad es lo que vivimos o lo que soñamos? Los Conway, una familia de la alta sociedad inglesa de principios del siglo XX, ve cómo el tiempo va devorando sus ilusiones. ¿Es el tiempo lineal? ¿Avanzamos en círculo como ponis de feria? ¿O somos dueños de nuestro destino y podemos elegir? Está dirigida por Adolfo del Río Obregón, versionada y traducida por la actriz Débora Izaguirre, con Isabel Ampudia, Rodrigo Sáenz de Heredia, Ángela Villar, Rodrigo Daza, Charlota Cayen, Débora Izaguirre, Alba Gallego, Rocío García Cano, Julián Teurlais, Juan Antonio Molina y Gadea Quintana. También hay, obviamente, toda la información en la web, en este caso lapensiondelaspulgas.com. Hay un enlace de estos largos, pero bueno, si entras en lapensiondelaspulgas.com puedes ver el, puedes buscar el montaje y enterarte de todo el reparto y de la sinopsis. Y ahora nos vamos a Lisboa. En Lisboa, el 30 de junio y el 1, 2 y 3 de julio, el Festival Silencio, que siempre, o sea, yo pienso, solo los portugueses pueden inventarse un festival que se titule, se llame Silencio, ¿no? Aquí se llamaría sí. Se llamaría cuanto más ruido mejor. Sí. Pero bueno, es un festival multidisciplinar, no quiero decir que sea un festival sobre la meditación trascendental, sino que llevan exposiciones, talleres, conciertos, teatro. Tienen una retrospectiva dedicada a la artista portuguesa Ana Hatherley y bueno, y también un ciclo de videopoesía, y en el cual voy a estar con uno de los últimos videopoemas que he grabado. Vale, pues obviamente también tiene web, festivalsilencio.com, está en portugués, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Y nos vamos con un homenaje. Bueno, ¿me vas a permitir que hable unos minutos sobre una actriz, Teresa Vallejo, actriz y bailadora flamenca, que falleció el pasado jueves de un cáncer? Era una amiga mía y bueno, solo tenía 53 años y me desperté con la mala noticia de que se había fallecido. Yo la conocí en Madrid, cuando llegué a Madrid hace más de 20 años, en el estudio de Juan Carlos Coraza, fue compañera de clase. Y bueno, era una artista extraordinaria, era una mujer muy bella, una excelente compañera y una amiga muy generosa, como pocas personas, siempre apoyando en los proyectos de los amigos. Era una, como digo, una bailadora, empezó en el Corral de la Morería, fue durante un tiempo el gran reclamo del Café de Chinitas, y cerró su etapa en los tablaos hace 16 años en el Al-Ándalus. En el ballet flamenco debutó con Rafael de Córdoba, con cuya compañía giró por América, bailó la Carmen dirigida por Pierluigi Picci en Monte Carlo, la Tania la contrató para bailar con ella en los Estados Unidos y en Japón fue bailadora solista con Soji Kojima. Tenía un carácter racial, una planta extraordinaria, una fuerza como pocas y un braceo muy elegante. Y además recitaba muy bien. Te lo dirán los ojos, en 1996, danzaba y recitaba poemas de José Ángel Valente, Ángel González y José Hierro. Por aquel entonces, además, fue la musa de Antonio Flores, que le dedicó la canción Antitú, que empieza diciendo Teresa, mi marquesa, etc. En 1999, el dramaturgo Jesús Campos la llamó para encarnar a la Parca en Danza de ausencias, que era una reinterpretación conceptual de las danzas de la muerte medievales. Y en el 2001, Alex Ullé y Carles Padrisa la escogen para protagonizar XXX, espectáculo de la Fura dels Baus, inspirado en una novela del Marqués de Sade que estuvo girando por todo el mundo. Yo lo vi en Madrid y realmente impresionaba a Teresa en este papel, era extraordinaria. En cine trabajó con Benito Zambrano, con Vicente Pérez Herrero, con quien coincidí en ella en la película Bestiario, Fernando Merinero y Chus Gutiérrez, y también hizo mucha televisión. En fin, que descanse en paz, Teresa. Pues con ese recuerdo a Teresa Vallejo cerramos el Pasando el Puerto de hoy. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Javi. Seguimos escuchando música del Guaje Metiu dentro de un oriciu. Esto es Canción de Canciones. Perdimos voltaje, nos apagamos en estrellas, admitimos el ropaje de nuestras esquelas. Son gritos de enjambre, nociones de tristeza, morir y ver la noche escarbando en las aceras. Pa pa ra ra ra pa pa ra ra ra. callejón, limpia mis orejas. Canción de escuadrón, afirmada de endereza. Corazón de condición, tanto me enfermas. Canción de bastón, alivia mi cojera. De esta semana te cuento que el sábado en Mieres arranca la primera edición de un nuevo festival de rock. Se llama Monfest. Seguramente habrás reconocido a Burning, bueno, Burning o Burning, porque aquí como lo españolizamos, pues lo llamamos Burning. Bueno, pues Burning es uno de los grupos que participa en este primer Monfest. Están de gira por España con su último trabajo, Vivo y Salvaje, y una de las paradas será Mieres. 42 años lleva Burning haciendo rock. No puedo hablar con nadie, qué sé yo. Barón Rojo también actuará en este festival. Vienen de girar por Latinoamérica y con un éxito tremendo, y Mieres va a ser el primer concierto de la gira española de este 2016. Manel Fuentes, el popular presentador, también actúa en este Monfest con su banda The Springs Team, algo así como el equipo de la primavera, pero bueno, que claramente es un juego de palabras con la fonética y delata que se trata de una banda tributo a Bruce Springsteen. También habrá presencia asturiana, los grupos Black Beans y Hammer Cross completan el cartel de esta primera edición del Monfest, festival de rock que tendrá lugar, te recuerdo, el próximo sábado 18 en el patio del Liceo Mierense a partir de las 8 de la tarde. Los precios para ver estos 5 conciertos son 24 euros la entrada anticipada y 32 en taquilla. Si quieres ir, puedes comprar las entradas en Discos Eusebio en Mieres, en La Bomba Records en Oviedo, en Discos LP en Avilés y aquí en Gijón, como no, en la librería Paradiso. Pues aquí se acaba la autofoto de hoy, gracias a César Tamargo, bueno, a César Maltrago y a todos los atractores extraños que vinieron con él. Gracias a Eduardo Yagüe, a ti como siempre por estar ahí. Te dejo con una nueva canción del disco El Guaje metido dentro de un oricio, Triste Serenata. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Puertas se posan.